Transmite desde Neuquén Capital, Radio City, en 104.1, uniendo los opuestos. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? I could be wholesome, I could be loathsome, guess I'm a little bit shy. Why don't you like me? Why don't you like me without making me try? I try to be like Chris Kelly. Estamos, hola, sí, estamos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana de Radio City, este sábado 23 de abril. Esto es Radio City 104.1, desde Neuquén Capital para el mundo. Mi nombre es Gabriel Caraballo y estamos hasta las 13 horas en esto que llamamos Music Cars. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron? ¿Cómo pasaron la semana? Hoy tenemos un sábado totalmente despejado, pero a cuidarse, ¿eh? Porque en un ratito aparece el innombrable y se vuela todo este finde. Estuvimos chusmeando, impresionante el viento que vamos a tener en la capital este fin de semana. Mañana ni les cuento. ¿Cuánto tenemos? 17 grados, me dicen. Está muy lindo, muy lindo. Acá estamos en el piso 9, en el centro neuquino. Y ya podés mandar tu nombre, tu DNI, porque hoy tenemos sorteos. Sí, volvieron los sorteos a la mañana de la City, acá los sábados. ¿A dónde podés hacerlo? Mandá tu nombre, DNI, tu saludo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás desayunando? ¿Alguna fotito? ¿Por dónde andás? Al 299-428-4328. Ahí nos podés mandar tu mensajito, ¿eh? Y tu nombre y tu DNI. Hasta las 13 horas en vivo, son 10 y 12 minutos. Así que vamos a dar comienzo con qué, señor musicalizador, con Durán Durán, a esta gran mañana que tenemos hoy acá en Radio City. Vamos con Durán Durán. Smell. City 104.1. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Hola Gaby, muy buenos días, pero qué placer tenerte nuevamente en nuestros oídos. Che, te quería avisar que el fin de semana pasado viajé de 10, todo tranquilo, después de haber hecho el service completo del auto ahí en Max Lubriservice, así que todo de 10, realmente muy recomendable el Lubricentro. Bueno, siempre estamos acá a expectativas del programa, por supuesto este programa que nos da info, nos da buena música y buenas ondas, así que te seguimos escuchando. Abrazo enorme, pibito. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. 10 horas, 18 minutos y uno de los primeros es Fernando. Fer, qué gran publicidad que hace. Qué gran publicidad. Me parece que era alguno de los premios, Fernando. Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Y ya está habilitado el WhatsApp, el 299-428-4328. Y ya llegan mensajes, uno de los primeros era Fernando, también se anota David con el 871 que dice buen día, se anota para los sorteos. Otro que se anota es Víctor con el 817, dice buen día, soy Víctor Toyo, el comandante desde Zapala, te mando un abrazo grande. Mira vos, desde Zapala nos están escuchando, ¿eh? Y desde Tierra del Fuego, infaltable con su foto, como cada sábado, dice presente. Chelo dice, buen día Gaby, buen sábado para todos. We have to litigate, don't worry, be happy, look at me, I'm happy. Y hoy vamos a hablar de... Y va pasando el tiempo, ¿no? Va pasando el tiempo, se van actualizando las cosas y vamos, podemos decir cosas retro ya en algunos... Sí, podemos decir, ¿no? Cosas que están desapareciendo de los autos. No vamos a adelantar porque tenemos mucho para hablar, pero muchas cosas que... Algunas ya no existen más, solamente en algún clásico lo podés encontrar, algunas que te vas a sorprender porque vos decís, no puede ser que esto, sí, van a desaparecer. Impensadas cosas de los vehículos, se mete la electricidad en ellos y va, avanza a una manera increíble, así que vamos a estar hablando todo el programa de eso, pero podés mandar tu nombre, tu DNI para el sorteo. Hoy tenemos alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y los 20 kilos de leña de Leñiberi. ¿A dónde lo haces? Al 299-428-4328. Ah, les quiero recordar, no lo había contado. comentado. Pero mañana nos van a estar entrevistando en una radio de Buenos Aires, ¿sí? No es que viajamos, estamos acá. Yo estoy en vivo, ¿eh? Por si alguno tiene... A ver qué hora es. 10 horas 21 minutos. Estamos en vivo. Mañana nos van a estar entrevistando de 11 a 13 horas. Es el programa en Radio W Garage de Buenos Aires. El programa se llama Un Bondi a los 80. Yo sé que a muchos oyentes les va a gustar. Ya esto es, encima es un, está conducido por padre e hijo, Cristian y Valentín Vitola, desde Capital Federal, donde la particularidad del programa es la contraposición entre ellos, pues millennials contra ochentoso, que es el padre. Entonces tiene mucho que ver, cosas del pasado se mezclan con la actualidad. Y bueno, está esta especie de contraposición de ambas partes. Bueno, vamos a estar hablando, nos invitaron, así que mañana de 11 a 13 horas, después vamos a pasar el link, perdón, del enlace, creo que es www.radiowgarage.com.ar, así es. Bueno, así que están todos invitados también para pasar una gran mañana de domingo, ¿eh? Y más si están acá en Capital, con el viento que vamos a tener, me parece que va a estar ideal para radio, ¿eh? Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style. Otro que dice presente, y como cada sábado, es Jorge, que dice: buen día, Gaby, que tengas un gran fin de semana. Bueno, muchas gracias. Desde La Pampa, Andrés, que dice presente también, ¿eh? Estamos uniendo provincias. Bueno, estamos acá en Neuquén, primero son varios, obviamente, Zapala, nos vamos un poquito más lejos, que era Víctor, después nos fuimos a Tierra del Fuego y ahora La Pampa. Faltan que aparezcan algunos ahí de Buenos Aires también, que faltan, están remolones seguramente, así que vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a seguir con música, ya tenemos pedidos. ¿Qué tenemos? Culture Club y Depeche. Bueno, sigamos entonces y ya volvemos a hablar de esas cosas que están desapareciendo de los vehículos, ¿eh? Y nos ponemos un poco más retro de lo habitual, así que quédate acá en la mañana de City hasta las 13 horas, ¿eh? Come on. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Musicas, música y autos por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Where's all my soul, sisters? Let me hear ya flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. De la mañana, 32 minutos y estamos en vivo desde Radio City 104.1 desde la capital neuquina. Qué lindo día, qué lindo fin de semana que vamos a tener, por lo menos en lo que respecta al cielo, está totalmente despejado en este momento. Yo había comentado que teníamos ya gente de acá de Neuquén, obviamente, nos habíamos ido por Zapala, nos fuimos a La Pampa y Tierra del Fuego. Y había comentado que faltaban los de Buenos Aires. Bueno, tenemos un oyente nuevo, le mandamos un gran saludo a Carlos, que nos está escuchando desde San Martín, ahí, provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, es San Martín, ¿sí? Provincia de Buenos Aires, ahí, zona, el conurbano, no, zona, no, ¿cómo me va a decir conurbano, no? Esto es para el lado de zona norte, está entre, cerca de la zona oeste también. Así que le mandamos un gran saludo a Carlos, que nos está sintonizando. Claro, claro, porque nos podés escuchar vía web o a través de la aplicación, ingresar al Play Store, te descargas Radio City Neuquén y nos llevas en tu celular a donde quieras. Bueno, ahí Carlos me confirma, sí, conurbano me encanta, me dice. Así que le mandamos un gran saludo, agradece también por los saludos desde acá. Así que, bueno, vamos a arrancar a lo que vinimos. ¿Quién tenemos por acá? Ah, Harry, buen día, ¿cómo estás? Nos está escuchando por la aplicación. ¿Cómo anda, señor? Bueno, bienvenido a la mañana de la City, señor Harry. Mande su DNI para el sorteo que tenemos hoy, alineación y balanceo y 20 kilos de leña. Vamos a comenzar a hablar de las cosas que van a empezar a desaparecer de los vehículos. Algunas ya, varios de mis oyentes, y obviamente yo me incluyo, ya somos cuarentones y podemos recordar cosas que ya no hay más, ¿no? Que no podemos ver más en los autos, salvo en algún clásico. Podemos decir que el automóvil lleva años sufriendo como una especie de transformación silenciosa de una forma lenta pero imparable. Y se está modificando el coche de tal manera muy distinta a la que conocíamos. Elementos que hasta, no sé, como la rueda de auxilio, podemos decir, las antenas, palanca de freno de mano, interruptores que van desapareciendo. Bueno, todos estos cambios son desarrollos, cómo va evolucionando, cómo se va avanzando el vehículo a un paso, aunque dije que era lento, es agigantado los cambios que estamos teniendo, y ni hablar en la última década. Si recordamos, vamos a lo que es instrumental del auto, esas agujas que tanto nos gustan a muchos, las analógicas, que están compuestas por esos relojes que están presentes en el 99% de los modelos. Sí, hasta hoy, bueno, eso está cambiando y muchísimo. De que hay algunos que contaban, bueno, me vienen a la memoria el famoso tablero del Peugeot, ni hablar del Torino, ¿no? Obviamente del Falcon, con esos círculos. Bueno, esas agujas analógicas que te indicaban el combustible, cuenta vueltas, indicador de temperatura, están desapareciendo y son reemplazadas por instrumentaciones digitales que hasta pueden ser personalizadas en la mayoría de los modelos nuevos. Esta es una de las cosas que están desapareciendo. Acá me manda, sí, Ferpal, me dice ceniceros y encendedores. Debe ser un viejo fumador como yo, capaz. Yo no fumo más, obviamente, hace años ya. Pero eso también lo vamos a hablar, ceniceros y encendedores. Lo tenemos más adelante, pero a ver, busquémoslo, por dónde teníamos. Lo que es los ceniceros y... Bueno, obviamente están desapareciendo, ya es raro verlo, ¿no? Con todo esto que se está buscando lo que es... bueno, ni hablar del medio ambiente, cuidarse lo que es salud, todo lo que tiene que ver con eso, obviamente no está alejado, como decíamos, bueno, ya no está de moda fumar y no se aleja de la realidad. Tener un cenicero ya no viene, es más, antes era un elemento esencial en cada auto. ¿Cómo no tenés, cómo no te anda el encendedor? Te decían, ¿entendés? Yo me recuerdo el viejo encendedor que vos apoyabas, te prendías el cigarrillo, ¿no? Acá me dices, qué placer, me dice Jorge. Bueno, mirá, perdón, Fer, me dice, no, yo jamás fumé, me dice Fer Pal. Bueno, perdón, ¿eh? Pero como automáticamente me pusiste eso, dije, bueno, se lo debe recordar. Bueno, Fer, su flota de autos antiguos debe tener todas esas cosas, ¿no? Y muchas cosas del que él tiene en el auto van a desaparecer. Tiene todos vehículos de otras décadas, del siglo pasado, Fernando. Bueno, el cenicero, ya lo tenés que pedir, te lo cobran aparte, digamos. Ya los vehículos no traen, ¿no? Esto, bueno, recomendaciones y regulaciones que hay de organismos de salud, ¿sí? Esto desapareció, viene de hace años, si recuerdan, en la Fórmula 1, cuando estaba Marlboro. De eso desapareció todo, ¿no? Tiene que ver mucho con la vida sana, obviamente, estamos a favor, ¿no? No vamos a decir que el cigarrillo es algo bueno, pero bueno, quienes fumábamos sabíamos el placer que era sentarte arriba de tu auto, apretar el encendedor y ese calorcito, bueno, eso ya no existe casi más, ¿sí? Eso va a desaparecer. Y le están poniendo tomas corriente para abastecer ya a todos los aparatos electrónicos que cada vez se suman más arriba del vehículo. Es más, algunos hasta los reemplazan ya directamente, tenés puerto USB de carga. Ya directamente no tenés el encendedor, ¿sí? Es reemplazado totalmente por eso. Algo que me van a decir, que dice, no, Gaby, no, es imposible que desaparezca, pero aunque no lo crean, sí, va a desaparecer. Primero, acá estamos hablando, no sabemos cuándo en nuestro país, ¿sí? Porque sabemos lo que por ahí tardan en llegar distintos avances a nuestro país, pero es lo que es el depósito, el tanque de combustible, sí, el día de mañana es algo que tiende a desaparecer. Los autos, cada vez hay más vehículos eléctricos, está avanzando, ya hay marcas que dijeron que no van a trabajar más, después vamos a hablar también por distintos motores, que no van a invertir más en algunos tipos de motores, ni hablar en los diésel. Entonces el tanque va a desaparecer y seguramente ahí va a ir alguna batería de algún coche eléctrico, ¿no? Entonces, aunque ustedes no lo crean, es una de las cosas que también va a desaparecer de los vehículos. Sí, es algo increíble, pero es así. Es así. ¿Qué me dicen por acá? Ahí me están escribiendo. Pará. Vamos a Tierra del Fuego. Me dice Chelo. Dice, tantas cosas que desaparecieron y otras que están en vías de desaparecer. El aro metálico para la bocina, los ceniceros, el volante de madera, mirá, claro. El paragolpe cromado, dice que era parte de la personalidad de cualquier auto, claro. Bueno, yo, claro, el paragolpe sí, como tiene mi auto, sí. Y Jorge justo me estaba diciendo, como tiene el Falcon tuyo, me dice. Claro. Mirá vos, ahora es todo plástico, me dice, ¿quién me dice acá? Víctor, de Zapala, me dice, las manijas de metal y cromadas, ahora es todo plástico. Tenés razón, Víctor, es así. Bueno, hay infinidades de cosas, seguramente nos van a faltar muchas nombrar, porque hay infinidades de cosas que ya desaparecieron. Bueno, mirá, esto yo no, lo que me dice Víctor, no nos habíamos percatado, las manijas de metal y cromadas que desaparecieron, ¿hace cuánto? O sea, es algo que no, totalmente, eso desapareció, no es que va a desaparecer, eso desapareció directamente. Algo que va a desaparecer también, y me van a decir, no, Gaby, imposible, como dijimos del tanque de combustible, la caja de cambios manual. aunque para muchos yo estoy a favor de la caja automática, pero cuando te digan que no va a existir más la manual, es raro, aunque parezca increíble, pero la presencia de las cajas de cambio manuales desaparecerá de forma notable en los próximos años. De hecho, bueno, no han parado de perder terreno en estos últimos años, al punto que Mercedes-Benz ha confirmado que dejarán de ofrecer coches con este tipo de cajas de cambio. Y esto podemos decir que se debe al excelente funcionamiento de las cajas automáticas, por eso estoy a favor. Hay muchas que son de doble embrague y convertidor, bueno, ahí ya nos metemos en mecánica, pero y también a los sistemas de conducción autónoma que tienen que ver, ¿no? Están pensados fundamentalmente para funcionar con las cajas automáticas. ¿Se acuerdan que hablamos el sábado pasado los sistemas ADAS, de sistema de ayuda a la conducción? Bueno, están ligados electrónicamente a este tipo de cajas, entonces, obviamente, la caja automática es algo que viene... Acá ya es mucho más aceptada, ¿sí? Es mucho más aceptada, cuesta mucho que te dicen, no es lo mismo, depende en qué vehículo. Después podemos hablar de lo que son las cajas de convertidor, sí, exacto, la de convertidor par, me dice acá. Hay distintas, ¿no? El funcionamiento es distinto, hay cajas que vos no notás la diferencia. Bueno, no tenés embrague, me dice Jorge, claro, no tenés embrague, es obvio, pero bueno. Hay otras que son robotizadas, son distintos. La caja puntual, la que tiene doble embrague, es una caja muy moderna. Es totalmente, tiene estilo de manejo deportivo. Obviamente no va a ser lo mismo, pero es lo que se viene. ¿Sí? Y si hablamos de la caja de cambios, también tenemos que seguir hablando en algo que tiene mucho que ver. Y yo creo que esto es, no sé si es más loco, es más raro. Porque vos decís, me subo al auto y ¿dónde está la palanca de cambio? ¿Cómo que no está más la palanca de cambio? ¿Y cómo que? A ver, ¿qué hacemos? Bueno, ya hay vehículos que directamente no la tienen. Yo ya he manejado varios vehículos que no tienen palanca de cambio. Tienen una perilla como, a ver, no, un poquito más grande la tapa de una gaseosa. Es como la tapa de una mermelada, un poquitito más chica. Bueno, tiene una perilla de ese tamaño, es como un potenciómetro que vos tenés. La PN directa, S, y te manejás con eso. Después tenés las levas en el volante. Es rarísimo. Ese es uno de los autos, es el Mondeo, uno de los Mondeos nuevos. Tiene ese sistema, tiene una perilla que vos girás y le pones directa. Obviamente la reacción del auto, de eso no hay duda. Lo raro es que vos no tenés palanca. Obviamente fue todo cuando pasó, imagínense cuando pasó de estar acostumbrados, que vos te subías y tenías la palanca al volante, ¿no? Bueno, después pasó al piso. Bueno, hoy va a desaparecer, tiende a desaparecer, ¿no? Hay marcas, no sé, Jaguar, Mercedes, bueno, es que utilizan este sistema giratorio, como decía yo, del Mondeo. Y algunas hasta tienen botones. Ni este sistema de giro, de, puedo decir, un potenciómetro, bueno, ni eso tienen. Así que son cosas que van y ya están tendiendo a desaparecer o ya no están más. Tenemos algunas puntuales que ya no están más, que están, algunas las tenemos olvidadas, como yo me había olvidado esto que dijo Víctor de las manijas y los paragolpes cromados. Hay infinidades de cosas, ¿sí? Vamos a ir a una pausa. Tenemos que hacer una pausa, tenemos que vender también. Tenemos solicitado. ¿Qué teníamos por acá? Ah, nos había pedido Carlos, me dice acá. Lo vamos a dejar para el bloque nacional. Gira. Tenemos de. Me dice el musicalizador, Carlos, que es una versión que tenemos de Los Piojos. Bueno. Bueno, eso para el bloque nacional, tipo 12 del mediodía por ahí, vamos a estar escuchando, ahí también nos siguen pidiendo. Ah, bueno, vamos a ver si tenemos eso que nos pide, ¿quién es, Jorge? Ataque, pero Jorge, vos siempre pedís ataque, pedime otra cosa. Bueno, vamos a ir con David Bowie y ¿con qué? Ah, In Excess también, solicitado por Fer Pal. Así que sigamos en la mañana de la City. Nos queda mucho todavía, mucho recorrido. Son las hasta las 13 horas. Son 10 horas 47 minutos. Esto es Radio City 104.1. No te muevas, quédate en esta gran mañana. Got people from bad homes who look in at the game. It's big and it's flat, full of tension and fear. They do it over there, but we don't do it here. Fashion, turn to the left. Fashion, turn to the right. Fashion. We are the good squad and we're coming to town. Beep, beep. Beep, beep. We'll be right back.

2969, helado artesanal. 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Animate a más. Najira Lencería y Juguetes. Aceites, perfumes, cremas, disfraces. En Facebook, Najira. En Instagram, XNajira. Pedí nuestro catálogo al WhatsApp 299-456-2305. Anímate a más. Najira, activando tus sentidos. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. Y ahora también llegamos a Centenario. Encontranos en Ruta 7 y Delia Salas por Colectora. Álvarez Neumáticos. Lubriservice, servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice, excelencia en servicio. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Music Cars. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. De la mañana en punto clavada. Ya pasó la primer hora de programa y estamos hasta las 13. Recordá mandar tu nombre y tu DNI para el sorteo 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Me dice Jorge, me preguntaba, Gaby, ¿hace lo que es alineación y balanceo clásico? Sí, Jorge, hacen todo ahí los muchachos. Yo llevo mi Falcon ahí, así que quédate tranquilo, te lo dejan de 10, ¿eh? Te lo puedo asegurar, hicimos toda la cordillera, no tiraba para ningún lado ni vibraba el auto, así que te lo puedo asegurar. Nos mandan saludos acá. Tenemos oyente nuevo, creo que es, y dice, buenas, soy Gustavo del grupo de autos clásicos. Gustavo, bienvenido, nos deja su DNI para el sorteo, muy bien. ¿De qué club, Gustavo? ¿De APCAP, puede ser? Bueno, nos enviará después de qué club es, pero gracias, bienvenido a la mañana de la City. También le mandamos un gran saludo, otra provincia más. Río Negro dice presente desde Regina. Le mandamos un gran saludo a Brian, que nos está saludando, sintonizando desde allá, vía web, me parece. Así que un gran saludo. Brian dice presente también de la agrupación APCAP, acá en esta mañana de la City. Y vamos a seguir hablando. ¿Estamos al día con los mensajes? Ah, tenemos más por acá. Bueno, Fernando Pal, que agradecía por el tema de Inexcess. Víctor dice, ahora es todo de plástico. Bueno, eso lo habíamos comentado ya. Y che, lo de Tierra del Fuego. Uy, mirá ahí todo lo que me mandó. Los paragolpes lo habíamos comentado. Los autos que se vienen ya no tendrán algo fundamental, el sonido del motor. Bueno, eso es algo muy para cuestionar, ¿eh? Hasta en vehículos de carrera están pensando qué pasa. Bueno, ya está la fórmula eléctrica, todo eso. Incluso un Volkswagen que presentaron hace poco tiene un asistente que estaciona el auto y pone balizas en caso de desmayo del conductor. Llámese, me dormí porque no hay ruido. Llámese, me dormí porque no hay ruido. Perdón, me tenté. Acá Carlos, le mandamos saludos a Carlos, ahí también que está con Chelo, dice, el cebador manual, claro, el cebador manual, claro, como mirá vos, viste las cosas que van saliendo, el cebador manual. Justo ayer, Chelo, mirá, estaba, el Falcon lo tenía, no estaba en terapia, estaba, habíamos desarmado la calefacción. Lo desarmé porque es mío, porque es un lindo laburito eso. Le cambiamos el radiador de la calefacción, volvimos a armar todo, y cuando lo saco, hacía como que volvimos de Bariloche que no lo sacaba. Y se quedaba acelerado y ponía el cebador y se me quedaba más. ¿Qué pasa acá? Digo, yo digo, ¿qué pasó? Bueno, había quedado rozando algo, estos mecanismos mecánicos, había quedado rozando algo en el acelerador y me quedaba, se me iba de vuelta, ¿viste? Se iba a 3.000 vueltas, y yo, ¿esto qué pasa? ¿En frío? Me quedaba acelerado así. Así que mirá vos, el cebador, desarmé todo el filtro ese que viene bañado en aceite, saqué, miro ahí hasta que encuentro que estaba trabado. Mirá vos. ¿Qué más me dice Chelo? El asiento entero que tenía la mayoría de los autos grandes, sí. Oh, cómodo que es. El Fatland, el Falcon, Chevrolet, la Chevy, las mismas pick-up, me dice Chelo. Creo que la mayoría viene ya con levantas cristales eléctricos, y es algo que vamos a hablar. Desapareció la manija. Muy bien. Me voy acordando de Flash. Dice, desapareció la facilidad para cambiar una lamparita. Sí. Me tocó cambiar las dos de alta y baja del furgón y tuve que sacar hasta la parrilla. Y para cambiar un rompeniebla, el pasarruedas. Sí, es así, es así. A ver, ¿qué auto? Pará. ¿Qué auto? Tenés el Focus 2, tenés que sacar la óptica. El Fiesta de un lado, tenés que sacar del lado del conductor, tenés que sacar la óptica para cambiar las lámparas. El Focus también. Hay una Ranger que tenés que sacar la parrilla para cambiar las lámparas. No, hay algunos que son bastante enquilombados, vamos a decir, para cambiar una lamparita, ¿eh? Bastante trabajo. Vamos a seguir hablando y nos vamos a la rueda de auxilio. La rueda de auxilio acá, la que nuestro amigo Smok le dice Eduardo. Smok me dice acá una. La llama Oreo. Esa es Oreo, bueno. Ya hay muchos vehículos que no. Primero vamos a hablar de esta Oreo, como le dice nuestro colega. Es algo que no tiene. Me quedo pensando, porque yo digo, no tiene explicación. Está bien, es una rueda temporal. Podés andar 80 kilómetros por hora, pero es finita, no tiene el mismo ancho, no tiene la misma altura, no es la misma llanta. O sea, yo no lo voy a, sigo sin entenderlo. Yo te puedo aceptar que le pongan una llanta de chapa por cuestiones de costos, si querés hablamos de materiales, tema ecológico, pero hay tantas cosas metidas en el auto y justo te venís a fijar en eso. Pero tiene, para mí tiene que ser la misma medida, diámetro, ancho, rango de velocidad, que vos puedas seguir tranquilo de viaje. Bueno, podés ir. Están pensados para otro mundo esas cosas, ¿sí? Bueno, acá te agarra. Estás viajando de Neuquén a La Pampa, te agarra 200 kilómetros que no tenés nada. ¿Tenés que ir a 80 rogando con esa rueda atrás? Bueno, no, olvídate. Bueno, hasta esa rueda está desapareciendo. Ya hay vehículos que directamente no traen ni esta rueda temporal. Te traen un kit de reparación. Que bueno, lo dejamos ahí al kit de reparación, ¿sí? Porque para pinchazo, bueno, no, ni hablar si reventás la cubierta. Bueno, hay otros vehículos, que esto sí ya no es para acá, vienen con, no traen ni este kit, vienen con unas cubiertas llamadas Runflat. ¿Sí? Estas cubiertas se pinchan, te permiten circular por un determinado tiempo, no es que vos podés hacer 1.000 kilómetros, a 80 kilómetros por hora sin cambiarla. Sí, el tema que es a cubierta, cuando llegas a un lugar, a una gomería, tenés que cambiarla. Bueno, estamos hablando de otro nivel avanzado de país, ¿no? Y más acá, las distancias que tenemos, te agarran la línea sur haciendo el recorrido, no sé, por Santa Cruz, y olvídate, no podés circular con eso. Te agarra ahí, Chelo, con en Tierra del Fuego, con una cubierta Ramflat, ¿qué haces? Sí, capaz que te cruzás a Chile y la cambiás, que es más fácil, pero es complicado, es complicado. Acá me dice, Gustavo me confirma que es de ACAP. Y, me manda, mira, la foto de, abrila bien, no nos vamos a equivocar, abrime bien la foto, a ver qué es. Ah, bien, una Cupeta Unus roja, línea 70, debe ser esto, antes de los 80, calculo yo, si no me equivoco. Y espero no equivocarme, no me haga hablar mal, ¿eh? Es una Cupeta Unus. Ya veo que nos retan acá. Después confírmame, Gustavo, porque a mí me pasaron la fotito, la ampliaron. A ver qué me dice... Me dice Chelo, la Oreo, y se ríe, sí. Ni siquiera la misma medida. Claro, no es la misma medida, la cubierta, por supuesto. Ya es... La rueda original, digamos que si estás hablando de un auto que trae llanta, ya no, ya es muy raro. Ya es muy raro que traiga la llanta original, o sea, que sean iguales las 5, y la cubierta ya es algo... Son minorías, te puedo decir, ¿eh? Algo que acá muchos van a recordar, yo iba a arrancar a hablar por el lector del CD. Ya quedan vehículos, obviamente, pero ya no viene más eso, ya no viene más. Es más, si vos compras un equipo, ya directamente de estos que se instalan, ¿no? Como accesorio en los vehículos, o sea, como equipo no original, ya no viene más. Ya no viene más lector de CD, viene todo Bluetooth, viene entrada USB, o un cable para auxiliar. Lo manejas desde el celu, el lector del CD no existe más. Y si nos remontamos más, yo me acuerdo haber tenido dos Gol GTI de década del 90 con pasacassette. El Gol GTI tenía, es más, tenías un... ¿Cómo se...? No me sale la palabra. Tenías una botonera que vos abrías, sacaba el... y te calzaba el cassette. Te entraban seis cassettes. ¿Sí? El pasacassette, olvídate, no existe más. Eso es década del 80. Eso es para hablar con los para mañana con los muchachos de un bondi en los 80, ¿eh? Con padre e hijo, eso no existe más. El cassette, olvídate. Bueno, ya lo que es LCD, obviamente ya no viene más. Es más, ya hay pantallas, ¿no? Con touchscreen. Es medio complicado a veces. Medio complicado porque, bueno, uno por ahí estaba acostumbrado a la botonera, pero bueno, creo que pasó lo mismo, a mí me costó mucho cuando pasó con el, no tiene que ver con los autos, pero sí con el celular. Yo necesitaba el contacto y buscaba teléfono hasta que estaban los teléfonos con tecla. Ya no existen más los teléfonos con tecla, pero cuando fue esa transición yo trataba de buscar y buscaba y buscaba y buscaba y no, y no, y no. Como cuando venían con tapita, uno que quería con tapita, pero bueno, el tema del contacto los dedos con la tecla y no, y me tuve que acostumbrar, no me quedó otra, hoy ya no existen más. Si volvieran a salir con tecla, yo te compro un teléfono con tecla, seré, no sé, se está poniendo viejo, me dice el musicalizador, y bueno, ¿qué quiere que le diga? Así que el lector de CD, ni hablar del pasacassette, es algo que ya está totalmente en el olvido. Y hablando de botones, porque recién decía de los botones, lo que eran los vehículos de los años 80, 90, ¿no? Que vos tenías botones que donde manejabas todo. Por ejemplo, el Alfa que yo tenía antes del Falcon, tenía todo botones, ¿no? Para el climatizador, para el limpiaparabrisas, todos botones. Bueno, esto ya queda totalmente en el olvido. Sí, todo era con interruptores. Bueno, hoy en día todos son pantalla táctil, de ahí manejas todo, que es muy, a veces, si no estás muy acostumbrado, es medio que tenés que tener mucho cuidado. porque también te puede generar una distracción. Lo bueno que veo yo, que muchos tienen, lo puedes usar el comando de voz. De esa forma, bueno, de ahí está muy bueno. No sé cómo sería el reconocimiento, porque si vas con tu pibe atrás, te dice, bueno, baja. No sé, calculo que en algún momento hasta podés bajar las ventanillas. Se me ocurre que en algún momento, no debe ser algo muy alocado, vas a poder bajar las ventanillas diciendo bajar ventanilla largo acompañante. Entonces, si vas con el pibe atrás, ¿me entendés? No sé cómo será lo del reconocimiento de voz. Ese tema es un detalle a tener en cuenta. Nos vamos por acá. Chelo me dice algo, me había comentado, sí. Me había mandado un comentario del programa que tuvimos ayer en MX Radio, de 13 a 14 horas, pasamos el chivo, esto es una radio de Buenos Aires, todos los viernes estamos de 13 a 14 horas, ahí salimos online en mxradio.com.ar, bueno, y me dice, porque ayer hablamos ahí del tema del check-in, ¿sí? Cuando se prende, qué quiere decir, esas cosas, que la Sportage que tenía él, que tenía ese problema, se le prendía, bueno, tuvieron un problema, me había comentado en el programa de ayer, con la bomba de nafta, y la terminaron cambiando, le solucionaron el problema. Ahí, bueno, tuvo que ver el tema de combustible, obviamente, como me dijiste, Chelo. Traía un reproductor de cassette, pero de alta fidelidad, y era 2009. Bueno, sí, bueno, no hace, vos sabés que no hace tanto, porque si nos vamos, la Toyota Hilux, bueno, Toyota no es que tiene esos grandes avances tecnológicos para mí, estoy hablando para mí, En el tablero, y en lo que es la parte de sonido. Tenía la Toyota, y yo este década, y 2010, sí, Toyota traía pasacassette, y no estoy seguro si no fue a partir de cuando cambiaron la línea en el 2013, traían pasacassette, sí, así que no estamos tan alejados. Yo me fui para el 90. Lo que pasa que, claro, me viene eso a la memoria, porque después empezó a salir el CD, que era algo re novedoso, que para mí no fue lo mismo, porque vos ibas y... Bueno, yo en ese momento tenía el auto bajo, así que pasaba por algún lado y me saltaba el CD, era... No estaba muy a gusto con el CD, Así que... ¿qué te dice por acá, Jorge? Claro, sí, sí, recién comentamos lo del pasacassette. Claro, así es. Lo de los botones. Algo también, avance tecnológico, la llave está desapareciendo y tiende a desaparecer. Ya todos los vehículos que vienen con botón de arranque, que detecta la llave, permite arrancar solo con presionando. Obviamente detecta la llave, son llamadas llaves inteligentes, tiene un chip adentro, ¿no? Lo detecta por cercanía. Eso, está pasando un avión bajito, no sé si lo escuchan. Y estamos con la puerta cerrada, muy bajito. Bueno, eso es para otro programa, porque tiene también eso, la llave inteligente, hay algunas que siguen mandando señal si está cerca del vehículo, pero bueno, las llaves van a dejar de... ya están desapareciendo, ¿no? La famosa llave navaja, lo que es la cerradura, hoy se abren mucho aperturas electrónicamente, o con una tarjeta también. Bueno, la tarjeta ya viene hace un tiempo, ¿no? Me viene a la memoria el Renault, el Megane. ¿Sí? Es más, hay vehículos ya de una gama ya media alta que vos lo podés manejar con tu teléfono. Lo podés arrancar a distancia, todo ya viene de esas formas. Obviamente son aplicaciones que vienen, que están muy buenas, están muy buenas. Nos tenemos que ir amoldando a eso, podemos decir. Mirá lo de mensajes que tenemos. A ver, vamos acá. Hola, buen día. Acá presente, participo por la alineación. Willy con el 245. Bueno, anotado Willy con el 245 para alineación y balanceo. Le decimos buen día. Por acá Nico que dice buen día Nico. A ver qué más tenemos, a ver qué me dice acá. Tenemos audio, ya lo vamos a pasar. Muy bien, el Falcon debe traer botones en la radio también para sintonizar a FM seguramente. Claro, sí. Bueno, yo me sorprendí, Fer, porque le funciona la radio al Falcon mío. La verdad, pensé que no andaba, ¿viste? Me puse un día y le anda la botonera, todo. Es más, después las grabé. Es loco, ¿no? A ver si se acuerdan cómo... Fernando, aparte él se va al Fireline y lo mira. Porque creo que trae la misma. ¿Cómo se sintonizaba eso? ¿Cómo era la tecla para grabar la memoria? Ahí, a ver, ¿cuántas eran? ¿Cinco o seis? Ahora no me acuerdo. Pero ¿cómo eran las teclas? ¿Cómo hacías para grabar la memoria, Fer? A ver si vos te acordás. Nos vamos a Zapala. Las cubiertas 13 ya no se consiguen. Las del Fiat 600, la 12... Y lo más triste, la de mi camión, la 825, mirá vos. Bueno, yo en mi época que vendía cubiertas era muy complicado conseguir las de Fiat 600, las de Meari o las de Citroën, ¿no? Las 5.0, 15, si no me equivoco mal, 5.015. Ya era muy, muy complicado. Yo creo que había una fábrica en Córdoba... Víctor, de este tipo, especialmente de este tipo de cubiertas, tendría que averiguar, pero había alguien que fabricaba, sí, las 12 ya eran muy complicadas, o vienen en marcas importadas. El tema de la importación, bueno, que a veces viene, a veces no, a veces viene, a veces no, porque permite ingresar o no, de eso, a eso quiero, me refiero, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Ya vamos con los audios. Y bueno, de Tierra del Fuego nos vamos a ir... ¿Para dónde nos vamos? De Marcelo de Tierra del Fuego nos vamos a ir a Marcelo, pero esta vez de Miami. A ver qué nos dice Marcelo de Miami. Gaby, querido, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz sábado para todos. Feliz sábado para toda la familia de Music and Cars. Acá que salí a buscar unos anteojos, que no sé por qué tardaron tanto, ¿viste? La edad... impone este tipo de eventos, así que nada, voy a seguir escuchando el programa. No está nada agradable el día, para variar, parece que todos los fines de semana se han empeñado en echármelos a perder, así que veré si puedo hacer alguna actividad afuera, pero tengo mis serias dudas, bastante viento y ha estado lloviendo también, así que te sigo escuchando, te mando un fuerte abrazo y nada, buen sábado, chau. Bueno, ahí pasaba Marcelo de Miami, ¿eh? Ya unimos, mira, nos fuimos de un polo a otro, casi podemos decir. Gran sábado para vos, Marce, también gracias por estar, ¿eh? A lo lejos, siempre nos sintoniza online. Y tenemos más mensajes, a ver, la cubierta los leímos. Me dice el futuro. La imagen que me manda Chelo de Tierra del Fuego, me dice el futuro. Me dice, sí, sabés que la había visto esto, ¿no? Es muy risoria porque está un auto eléctrico que lo están cargando con un generador. Generador que funciona a combustible, ¿no? Entonces está enchufado. El auto eléctrico está enchufado al generador que está encendido. Con el radio elegí algo de tirar. Ah, bueno, ahí está. Fer me dice, ¿sabés cómo se sintoniza? Me dice, ponés la radio elegida, luego tirás la tecla hacia afuera y volvés a presionar a fondo y queda con la tecla elegida. Así es como se sintoniza la famosa radio con botonera. Sí, así es, Fer. Muy bien. Así es como se sintoniza la famosa radio con botonera de El Falcon. Y tenemos un audio de Fernando. A ver, vamos a escucharlo. Espéreme. ¿Está listo? Bueno, mándelo nomás. A ver, había quedado ahí. A ver qué me dicen. Qué genios los integrantes de APCAP, esa agrupación que siempre está prendida en este programa. Excelente, excelente. Y bienvenidos a los nuevos. Ahí, Fer, que mandaba a sus compañeros de grupo, de autos clásicos. Les mandaba un gran saludo. Estaba Brian, estaba Gustavo, que nos saludaba. Sí, que también lo anotamos. A ver qué me mandan acá, una foto. Mirá qué lindo interior, ¿qué es esto? Ay, no saco qué auto es, Bueno, todo lo que ves en esa foto desapareció o está por desaparecer, me dice Chelo, sí, es así, Chelo. Muchas cosas están desapareciendo. Algo que ya no viene más y... No viene más ya hace rato, no sé, ¿hace cuánto es la antena? La antena esta, la telescópica, que traían muchos autos. Es más, si recuerdan, algunos decían, venían algunos que eran eléctricas, se levantaba la antena cuando vos prendías la radio, no me acuerdo qué vehículo. Lo de la antena, bueno, esa ya no existe más, ¿sí? Después estaban los otros que, bueno, muchas veces la antena se terminaba rompiendo, pasaba a ver algún Chevy Falcon con un alambre, ¿no?, que pasaba a ser de antena. Bueno, esas antenas ya no existen más hace rato. La antena de la radio, no las de radiofrecuencia, sino las de radio del auto. Son cada vez más pequeñas, es más, vienen muchas veces, algunos los traen disimuladas en el espejo, otras en el parabrisas. Después tenés la típica aleta que a muchos les gusta, que es una aleta de tiburón, que lo tenés, que en algunos vehículos, algunos lo ponen porque les gusta y otras vienen porque, bueno, de ahí tiene lo que es, aloja la antena del GPS también. O traen las antenitas cortitas, estas de goma negra, que a muchos chicos les gusta sustraerlas porque van ajustadas, van a rosca. También traen, están reemplazadas por ese tipo de antenas. Otra cosa que podemos decir, que ya lo comentamos, las manijas, ¿no?, para levantar y subir los vidrios. Ya están dejando de lado estos sistemas, salvo que nos vayamos a vehículos de low cost, que le llaman de bajo costo, ¿sí? Pero, o algunos clásicos que quedan, obviamente esos son irreemplazables, las máquinas mecánicas, estas están siendo reemplazadas por alza cristales eléctricos, que han tenido una gran evolución. Primero llegaron a las puertas delanteras, podemos decir, luego pasaron a las traseras, y así han sido reemplazadas estas máquinas mecánicas. Tienen importante ahorro de espacio estos sistemas eléctricos, ¿sí?, dentro del habitáculo. Aunque, bueno, la contra es que por lo menos acá, estamos hablando de nuestro país, las máquinas mecánicas por ahí eran más económicas de arreglar contra las eléctricas estas, y se rompen, ¿eh? Tenemos mensajes, vamos a escucharlos a todos. Tenemos audios también, nos siguen grabando. A ver quién nos vamos por acá, a ver qué nos dice, quién es Willy, a ver. Hola, ¿cómo están? Yo me acuerdo, yo tenía la combi, la chanchita, y lo que más extraño es que ella tenía la radio AM, solo AM, y tenía la antena esa que levantaba las ópticas. Claro. También me hiciste acordar ahí en el vidrio derecho, el acompañante tenía manija, pero cuando la subía tenía que ponerle dos cuñitas de madera para que no se baje. Claro, bueno, ¿qué pasaba? Se terminaba rompiendo muchas veces y algunos le ponían un taquito de madera, un destornillador. Yo llegaba a ver hasta broches que le ponían, ¿no?, para trabar el vidrio cuando se rompían los mecanismos. Sí, obviamente, pasaba. La antena, a ver qué me dice acá. La antena eléctrica, el Chevy Malibu traía, mirá vos, ahí me dice Chelo de Tierra del Fuego, el Chevy Malibu traía la antena eléctrica, esta que comentábamos recién, cosas que van a seguir desapareciendo. Ya, sí, cenicero, ya habíamos comentado, el cenicero y el encendedor, ¿no? A los fumadores, el placer que daba eso de sentarte y poder prenderlo, ¿no? Nos vamos nuevamente para Miami, a ver qué me dice Marcelo. Gaby, sí, se están eliminando muchas cosas, no me estaba quedando muy bien el audio anterior, así que te mando otro. Muchas cosas, por eso me quedo con mi Tacoma. 99, se le rompe una manilla, las arreglo yo, las compro originales, las instalo yo. El otro día se me rompió una del lado de la puerta derecha, que era original. Lo vi. Original. Y duró 23 años. 23 años, la edad. Sí, 23 años duró. No me puedo quejar. Porque con estos autos más nuevos, cualquier cosa de esa tenés que ir a ver un experto, ¿eh? Porque no lo vas a poder hacer, ¿eh? Incluso para cambiarle las lámparas es una complicación. Pero bueno, tiempos que se imponen, ¿no? Sí, es así, Marce. Sí. Vi ahí que habías cambiado en 10 minutitos. Lo hiciste la manijita de plástico de la Tacoma. La Tacoma para nosotros es la Hilux acá. Tiene una hermosa Toyota negra, Marce, y se queda con esa, tiene 23 años, mirá vos, pero la mantiene de una forma espectacular. A ver, tenemos por acá. Mirá vos, tenemos ella, sí, es oyente nueva, le damos la bienvenida. Sí, de Zapala me dice, hola, soy Quillén de Zapala. Tengo 12 años, a mi punto de vista, en los autos de ahora cambió todo. Soy fanática de los autos antiguos y clásicos. Soy la hija de Víctor. Bueno, Quillén, bienvenida. Muchas gracias, la verdad. Público creo que es de los más pequeños, podemos decir. Pero bueno, ya es una adolescente. 12 años, bienvenida, Quillén. Mirá vos, ha cambiado todo. Fanática de los autos antiguos y clásicos, bienvenida. Mirá qué lindo mensaje. ¿Qué más tenemos por acá? La antena la habíamos... Bueno, sí, habíamos... Gaby, te dijeron cómo se sintoniza Jorge. Sí, Jorge, comentamos. Jorge, ¿dónde estás? Jorge, estás escuchando otra radio. Recién dijimos cómo se sintoniza la radio del Falcon, cómo las memorias... Sí, recién comentó Fernando que sacabas la... Ponías la radio que querías guardar en memoria, ¿sí? Entonces luego tirabas la tecla hacia afuera, la volvías a presionar a fondo y quedaba en esa tecla la memoria, sintonizada la memoria, el dial que vos querías. Así era, Jorge. Está dormido, ¿qué le pasa, señor? Vamos a ir a una pausa, Tenemos Nirvana y Red Hot Chili Peppers. Son las 11 horas 28 minutos y todavía estamos a mitad de programa. Tenemos mucho, mucho para hablar. Los vuelvo a invitar. Mañana nos van a hacer una... Vamos a hablar más que una entrevista, vamos a hacer una charla entre amigos. Vamos a estar de 11 a 13 horas en el programa Un Bondi a los 80 en Radio W Garage. Radio Online de Buenos Aires, donde están padre e hijo. Lo loco es que es Millennials contra Ochentoso, el padre. Así que vamos a hablar. Es muy lindo programa, hacen todos los domingos. Es más, a veces yo me río porque lo hacen cuando puedo, los escucho, prenden el fuego, todo esto. Obviamente no adentro del estudio, ¿no? Pero mientras van, prenden el fuego todo, en las pausas van a controlarlo, me río mucho. Cristian y Valentín Vitola desde Buenos Aires. Así que están todos invitados mañana de 11 a 13 horas. Vamos entonces ahora con Nirvana y Red Hot Chili Peppers, por favor. ¿Sí? ¿Estamos listos, señor? ¿Está despierto, musicalero? Bueno, vamos. Don't stop wanting.

¿quién era? Ramiro, le mandamos un gran saludo a Ramiro. Mandá el DNI, Ramiro. ¿Tarde? No, estamos espectacular, Rami. Mandá el DNI, así te anotamos para el sorteo, como lo hizo, que tenemos acá. Lucas, hombre de pocas palabras, dice Lucas DNI, me manda todo el DNI, así que le mandamos un gran saludo a Lucas, se anota para la alineación y balanceo y los 20 kilos de leña de Leñiberi, con el 809. Ramiro lo hace con el 191. Muy bien. Y le quiero mandar un gran saludo, amigo, auspiciante del programa desde el primer día, en nuestros comienzos allá en el 2020, época de pandemia, cuando nació Music Cars, a Nico, a Nicolás, la gente de Leñiberi. Le mandamos un gran saludo, que está cumpliendo años. No quiere decir el muchacho cuarentón cuántos cumple, pero le mandamos un gran saludo, que tenga un hermoso día. Nico, abrazo. Y vamos a seguir hablando de cosas que van a desaparecer o ya desaparecieron de los vehículos. Acá tengo un mensaje de Chelo de Tierra del Fuego, me dice: la Chevrolet Cheyenne trae a la antena incorporada en el parabrisas. Recuerdo un clip en el centro del parabrisas, la parte inferior donde estaba conectado al cable, y hablamos del año 80. También me dice, recuerdo que traía AM, FM, y en Santa Fe teníamos una sola FM, dice, que recién comenzaba, toda una novedad. Mirá lo que estamos hablando, de qué época. El testigo para que uses el cinturón ya traía inercial y color tapizado, era beige, me dice. Al poner el contacto se escuchaba una chicharra por unos segundos avisando que te lo pongas. El freno de mano era un pedal chiquito a la izquierda, junto al botón de piso de cambio de luz baja o alta. Eso también desapareció. Y debajo del tablero traía una palanca que decía un lock brake, me dice, claro. En casa de mi vieja está el manual de la chata y una llave. Se me pianta un lagrimón, me dice Chelo de Tierra del Fuego. Mirá vos lo que nos comentaba. Bueno, yo recuerdo no, en el Falcon mío, lo que le dicen el zorrino, el sapito, alguno que te tira agua en el parabrisas, es mecánico, ¿no? Tiene una bombita, funciona la bombita, tiene una bombita, vos tenés en el lado izquierdo, si subís un poquitito más, tenés el embrague, tenés uno para el cambio de luces, ¿sí? Tenés las luces altas, tenés una tecla en el piso que lo haces con el pie, y arriba de eso tenés, más arriba sale una palanca metálica que acciona la bomba mecánica y te tira agua en el parabrisas. Mirá vos de lo que estamos hablando. ¿Y qué más va a desaparecer? ¿Qué más podemos desaparecer? Ahí le mandamos un saludo a Nico, 43 años, mirá vos, todo un péndex. Saludos, Nico. ¿Qué más va a desaparecer? El motor diésel, sí, aunque no lo crean, este tipo, aunque es especial, podemos decir, para recorridos largos, bueno, las normativas anticontaminantes han provocado que tenga los días contados. De hecho, ya hay marcas como Lexus, Toyota, Porsche, Suzuki, que ya no los ofrecen directamente, ¿eh? Bueno, y lo que es Volkswagen, Audi, ¿no?, que tiene todo el grupo, ha confirmado que será la última generación de motores diésel de nuevo desarrollo. O sea, no están haciendo más inversiones para lo que es motores diésel. En una época fui muy, muy amante del diésel, ¿sí?, por sobre todo la autonomía. Yo tenía un vehículo que me iba de acá, de Neuquén, a Buenos Aires, llenando el tanque acá en Neuquén, y llegaba a Buenos Aires, no paraba en Santa Rosa. Cuando iba solo no paraba, ¿no? Cuando iba con mi familia, por ahí parábamos un poco para refrescarnos, para tomar un café y cargar, y aprovechábamos a cargar combustible, pero me daba esa autonomía, entonces es como que le tenía un afecto especial. Tiene su particularidad, podemos decir, algo acá me dice Jorge, son problemáticos. Mira, Jorge, el tema es el mantenimiento. Y el tema es que cuando se rompen son mucho más caros que un motor naftero, ¿sí? Y después dar con el que haga mecánica acorde para ese vehículo. No, nosotros hacemos mantenimiento nada más, Jorge. Cambio aceite, filtros, lámparas, que hoy dijimos, por eso hablaba de cuáles eran complicadas para cambiar, y escaneo. Los espejos retrovisores también tienden a desaparecer, ¿sí? Que le queda corta vida, podemos decir. Esto estamos hablando a nivel mundial, hay que ver cuándo, lo vuelvo para los que se nos sintonizan recién, hay que ver cuándo llega a nuestro país, ¿no? Porque parece muy alocado, hablamos que va a desaparecer la palanca, el freno de mano, no el freno de mano en sí, eso lo hablamos, no, me adelanté, pero sí hablamos la palanca de cambio. Hablamos de lo que es el tablero, hay muchas cosas que parecen alocadas, que van a desaparecer, la caja de cambios, ¿sí? La llave, la mecánica, que ahora se está usando electrónico, bueno, los espejos retrovisores van a ser reemplazados, trae como una cámara, ¿sí? Que te permite ver, es más, con esto se anularía el tema del ángulo muerto que no podés ver, que justamente hablamos la semana pasada, que estaba metido en los sistemas de ayuda a la conducción, que tenía una alarma. Bueno, tenés una cámara y tenés dentro de ese ángulo alojado, he visto en algunos vehículos, en video, no vi presencialmente, que tenés en la puerta alojada la pantallita, como lo que sería el espejo, ¿no? Cuando vos miras a la derecha, miras en la pantallita que está alojada en la puerta, lo que reemplazaría al espejo retrovisor. Algo que ya se está implementando también en Europa es el reemplazar el triángulo de emergencia, la famosa baliza esta que nosotros tenemos acá, la roja. Bueno, si bien no es algo que es del auto en sí, pero es un componente y que tiene que ver con la seguridad. Bueno, eso en España ya esto se está reemplazando por una luz de emergencia llamada B16. Que es más, a partir del año pasado ya lo están utilizando. Y será obligatoria desde el 1 de enero del 2026. Así que le van a dar final de vida al triángulo de emergencia. Y vieron que todo lo que va llega ya, tarde o temprano llega para acá, unos 5 o 10 años después, pero esta luz de emergencia la tienen que llevar en la guantera, trae un imán abajo, entonces lo que dicen es que ni tenés que salir del vehículo, sacás la mano como en las luces de policía que veíamos en algunas series o películas, la ponías en el techo, bueno, y tenía un destello. Obviamente, bueno, es una recarga que tiene de baterías, pero bueno, esto va a ser, ya lo están reemplazando, digamos, al triángulo de emergencia. Mirá vos, por este tipo de luz B16. Me dice Chelo, el Fiat 600 traía el zapito en el tablero, que era de chapa al lado izquierdo, al lado de las pocas luces testigo que traía. Mirá vos, no sabía lo del Fiat 600. Teníamos acá, estamos al día. Por acá también teníamos los mensajes, estamos todos al día. Muy bien. Vamos a ir con música y cuando volvamos, vamos a ir con el bloquecito nacional. Había pedido algo Carlos, Gira, que lo vamos a pasar versión Los Piojos. Usted le preguntó, bueno, sí, pero no. Ah, no, yo le lo dije al aire, el musicalizador. Bueno, es una versión de Los Piojos. ¿Qué más tenemos? Bueno, está Armando ahí. Me dice Callejeros y algo más. Me dice, bueno, se hace el misterioso. Vamos con música esta mañana en Radio City y entramos casi en la última hora del programa. Entramos casi en la última hora del programa. Recordá mandar tu nombre, tu DNI para el sorteo de la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y los 20 kilos de leña de Leñibrí al 299-428-4328. Escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Horas, 3 minutos y entramos en la última hora del programa, Tenemos mensajes, ya están anotados, sí, están anotados. Vos también mandá tu nombre y DNI para el sorteo al 299-428-4328. Me manda... recién habíamos hablado del zapito del Fiat 600 y Chelo me dice, el bombín viene como repuesto aún y me manda la foto. Mirá vos, ahora sí recuerdo, loco, ahora sí. El botoncito tenía, lleva conectada por atrás las dos mangueritas. Nico me dice, el 404 tenía en el centro del torpedo el estéreo, del lado derecho del estéreo, la selectora de velocidad del forzador de aire de la calefa y del lado izquierdo el bombeador del zorrino. Como el del piso... pero para accionar con la mano. En el Meari también lo tiene el lado izquierdo del volante amurado al torpedo. Mira vos, ahí Nico nos decía eso de 404 y creo que también tuvo un, un Chevrolet 400, Nicolás, ¿eh? Y ahora en breve vamos a ir con el bloque nacional, que ahí me estaban diciendo Andrés de La Pampa, cuando va el bloque nacional. Ahora cuando terminamos de hablar de esto ya lo enganchamos, Andrés, así que quédate prendido, que ya viene Los Piojos con Gira Gira, y después tenemos, ¿qué más? Dígame usted es el que musicaliza. Prohibido de Callejeros y algo más, me dicen. Sigue así en esta onda el musicalizador, no sé qué le pasa, ¿eh? Estamos al día con los sueldos o no, la radio está al día, así que, bueno, vaya a saber qué le pasa, ¿eh? ¿Qué va a desaparecer también el día de mañana? Es el aire acondicionado, ¿sí? Está, o sea, no es que no va a traer más, te vas a morir de calor o de frío, sino que está siendo reemplazado por el climatizador automático, que es un sistema mucho más eficaz, vamos a decir, y cómodo, que permite mantener la misma temperatura en el habitáculo sin que tengamos que andar regulando constantemente la misma. Por eso sería climatizador automático. En algunos segmentos de algunos vehículos, esto ya es de serie. Aunque bueno, los más modestos obviamente siguen con este mecanismo, que vos lo haces a perilla o... por ahí algunos con unos botones, ¿eh? Pero el aire acondicionado también va a ser reemplazado, y el climatizador mayormente, igual vos lo podés manejar, pero opera entre 22 y 24 grados centígrados. El freno de mano, que recién se me había ido, que habíamos adelantado, es algo que también va a desaparecer. O sea, no el freno de mano, perdón, la palanca. La palanca que accionaba vos cuando subías a tu vehículo, el famoso ruidito ese en algunos que hacía clac, clac, clac, clac, bueno, y característico, ¿no? En algunos ya no existe, en varios, ¿eh? En varios, y no son de alta gama. Ha sido sustituido por un interruptor que acciona el freno de forma eléctrica, el freno de estacionamiento. Ocupa muy poco espacio, o sea que al sacar la palanca esto libera espacio, ¿no?, entre los asientos. Y también este freno de estacionamiento electrónico se puede accionar de forma automática, ¿sí?, al quitar el contacto. Hay muchos vehículos que lo traen de forma automática, vos quitas el contacto, se coloca de forma automática. Después, para sacarlo, tenés que ponerlo en contacto, apretar el botón o la palanca, es un botón que es para arriba o para abajo, o algunos tienen, es un botón, y de ahí lo desconecta, ¿eh?, a lo que es el freno de mano, ¿sí? Vamos a ver los mensajes, si estamos al día. Acá Chelo me dice, bueno, algunos directamente desconocen la existencia del freno de mano y las luces de giro. Bueno, es algo que pasa, ¿no? Muy común, que van distraídos y no ponen el giro. Pasa muchas veces, ocasiona muchas veces, ¿cómo es? Accidentes, muchos accidentes. En algún momento, ahora que hablas del giro, hicimos... que era lo adecuado para entrar en un estacionamiento. No sé si se recuerdan, si había que poner las luces de giro o balizas, ¿sí? Si el estacionamiento está a mitad de cuadra, ¿qué haces? ¿Ponés balizas para ingresar o giro? Y se mezclaba, ¿no? Porque según lo que dice la ley, las balizas son para cuando el vehículo se detiene. Pero bueno, estaba también una reglamentación. Sí, recuerdo que decía que para ingresar a mitad de cuadra, aunque fuera a mitad de cuadra, ¿no?, que vos ibas a hacer un giro a la derecha, supongamos, para ingresar a tu estacionamiento o a donde sea, tenías que poner las balizas. tienes que poner las balizas para luego, y hacer, lo ideal sería también hacer la seña con la mano, ¿no? Levantarlo, bajar el vidrio, bueno, ya eso no se estila más, eso era mucho de antes, hacer las señas con las manos, ibas a girar a la izquierda, a la derecha, brazo levantado, que girabas a la derecha, a 90 grados sería, y si no, brazo extendido a 180 grados, que ibas a girar a la izquierda, ya no se utiliza más, cosas que también quedó en el pasado, mirá vos, sin querer. A ver, nos vamos a un mensaje acá. Buen día. Mirá vos, creo que es... Nosotros es el primer programa. Confirmame cómo es tu nombre. Acá dice, desde Moquegüe los escucho. Me dice, muy bueno el programa. Mirá vos, cómo es tu nombre. Bienvenido, bienvenida. Desde Moquegüe nos están escuchando. Qué grande, mirá vos. Sí, para mí, creo que a nosotros es la primera vez. Ahí nos estaban preguntando por Charlie, si sabíamos algo, el conductor de Máxima, de 9 a 12 y cuarto. Bueno, Charlie anda enfermito, anda engripado, así que se está resguardando. Esperamos su pronta recuperación. Calculo que el lunes ya estará un poco mejor y estará acá en vivo en la mañana de la City, de lunes a viernes, como es habitual escucharlo todos los días, ¿eh? Y después por la tarde en Mood de Radio 1, en Mood de 13 a 17. ¿Qué me dice Chelo? Sabía que la luz de giro la inventó fue un invento de un santafesino y terminó patentado por General Motors. No, me mataste, Chelo, ¿eh? Me descolocaste el programa ahí. No, desconocía totalmente esto que me decís. Que fue un invento de un santafesino y terminó patentado por General Motors. Escuché esa curiosidad, pero no recuerdo cuándo. Lo voy a buscar. Sí, tendríamos que buscarlo para confirmarlo. Irma, te mandamos un gran saludo. Nos está escuchando desde Moquegüe. Qué lindo, qué ganas de ir. Hace años que no vamos a Moquegüe, ¿eh? A Pegüeña, qué lindo, ¿eh? Entonces estará nevado por ahí. Hace muchos años cuando estuve parando... No tiene nada que ver, ¿no? Pero es tan lindo el paisaje. Estuve parando en un lugar ahí cerca, en Lago Pulmarí, ¿es? Y recuerdo que a las 11 se cortaba la luz. Toda la noche sin luz. Nos decían, nos dieron una vela cuando fuimos a cenar. Nos dijeron, miren, esto para la noche, pero ¿cómo? No, se corta la luz. Ahí cerquita, entre Moquegüe y Pegüeña y Aluminé, era... Un camino lleno de piedras para llegar, me acuerdo. Áspero, áspero. Un gran saludo, Irma. Muchas gracias. Desde Moquegüe está prendida a Radio City. Bueno, después pasame, Chelo, a ver si encontrás algo de eso, porque me quedó picando. Lo de la luz de giro, la verdad, desconocía que sea un santafesino. No, Jorge me dice... parecen los porteños, se quieren llevar los laureles, me dijo. No. Ya inventamos muchas cosas, dice Jorge. El dulce de leche, la lapicera, ¿qué más? La luz de giro, dice Chelo. Así que, bueno, yo la verdad no tenía ese dato. No, lo desconozco. Acá vamos a ver si después Chelo seguramente estará buscando algo y me pasa data de esto. Bueno, vamos a arrancar entonces el bloque nacional. Bloque nacional, ¿ya está listo? ¿Sí? Arrancamos con qué? ¿Con los piojos? Bueno, muy bien. ¿Los piojos, sí o no? Sí. Ahí nos tuvimos que poner de acuerdo. Sí, los piojos, por favor. Gira. Para Carlos San Martín, Buenos Aires. Pedido, esto va para él. Y luego seguimos con Callejeros, ¿eh? Arranquemos. Nos quedan 45 minutos de programa acá en Radio City. Que todo es mentira.

Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia, hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M. Llegamos donde vos estás. Tus vacaciones empiezan con Álvarez Neumáticos y Pirelli. Te esperamos en todos nuestros puntos de venta con las mejores promos y stock permanente. Y durante este mes, llévate tus neumáticos Pirelli hasta en 24 cuotas. Y ahora también llegamos a Centenario. Encontranos en Ruta 7 y Delia Salas por colectora. Lubriservice, servicio inteligente para vos y tu auto. Lubricentro, diagnóstico computarizado y mantenimiento. Nuestro servicio incluye inspección de seguridad, control multipuntos y diagnóstico preventivo. Reset de pedido de servicio en tablero. Reporte y base de datos con historial del vehículo. Diagnóstico escáner con la última tecnología para nacionales e importados. Max Lubriservice, mucho más que un cambio de aceite. Turnos al 155-150-161 o acércate a Bahía Blanca 672. Seguinos en Facebook. Max Lubriservice, excelencia en servicio. Ponete los auriculares. Poné la 104.1. Musicas. Escuchanos online en www.radiocityNQL.com. WhatsApp 299-428-4328. Horas 33 minutos, entramos en la última media hora del programa, últimos minutos para que te anotes para el sorteo de la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos y de los 20 kilos de leña de Leñiberi Leña donde estés. Pasó el bloque nacional con Los Piojos, Callejeros, Sumo, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, del álbum Dividido por la Felicidad, y Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, álbum La Mosca y la Sopa, con el pibe de Los Astilleros, dedicado a Gustavo de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, que nos dice: Gaby, te estoy escuchando desde la cama. Qué suerte que tienen algunos, por favor. Nosotros desde temprano, me dice el musicalizador, estamos acá al pie del cañón. Y no me hagas reír, por favor. Y seguimos ya en lo último, que vamos a hablar de cosas que están desapareciendo o desaparecieron de los vehículos. Hablamos de mucho, mucho, y si nos ponemos, creo que podemos seguir toda la siesta hablando de más cosas. Voy a cumplir con los mensajes. Mirá la foto que me envía Irma desde Moquehue, cordillera de nuestra querida Argentina. Mirá qué postal, por favor. Ahí la compartimos en el estado de WhatsApp del teléfono de la radio. Muy lindo, mirá qué lindo. Que desde el lunes que está lloviendo, me dice. No ha parado por acá. Y me manda otra foto de cómo estaba un poquito nevado arriba, ¿no? El domingo pasado. Qué lindo lugar, Moquehue, por favor. Nos vamos ahora a Javier. Apareció Javier. ¿Quién dijo que estaba durmiendo? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Gran sábado para vos. Acá estamos escuchando, como siempre, impresionante toda la info. Cuando escuchaba todos los cambios y las cosas nuevas que empiezan a llegar, teniendo en cuenta, me dice, que llegan tal vez primero en autos de gamas más altas, por lo tanto, más caras, la mayoría de las personas llegamos tardes a esas innovaciones. Sobre todo por el dinero, pero tarde o temprano llegaremos a verlas y, ¿por qué no?, tenerlas. Claro, bueno, hablábamos, ¿no? El tema de las manijas, ¿no? Las levantavidrios, que ya cada vez están siendo más reemplazadas. Bueno, hay un sinfín de cosas que hablamos y me hicieron recordar, ¿no? Las manijas cromadas, los paragolpes cromados. O las manijas metálicas también, ¿no? En algunos casos, hasta eran pintadas. El cebador, hoy no me acuerdo quién era que comentaba, un montón de cosas. Le damos la bienvenida a Tomás, que nos dice, buen día, nos manda una foto. ¿Esto que está? ¿Es en vivo, Tomás? ¿Están comiendo un asado ahora ya? ¿A esta hora? Ah, bueno. Qué mal que la pasa este muchacho, ¿eh? Bueno, que tenga buen día, Tomás. A ver qué tenemos por acá. Nos vamos a Tierra del Fuego. Me dice. ¿Cómo te escuchaban? A ver, ¿para qué me dice acá Chelo? Ah, que no encuentra lo de la luz de giro del San. Que lo creó. Él me dijo que lo había creado alguien de Santa Fe, ¿sí? Un santafesino. Vino a la mente, no lo encuentro. Dice. Inventó una actriz. Bueno, eso es lo que me decía. Me voy a poner a cocinar. Excelente programa, Gaby. Buen fin de para vos y la audiencia. Me manda Chelo de Tierra del Fuego. Últimos minutos para el sorteo. Anótense. Seguimos hablando. Esto sí ya no existe más. No existe más. Capaz que se acuerdan. Escobillas limpia faro. No limpia parabrisas. Escobillas limpia faros. Allá, década del 90 es esto. Los modelos más avanzados de la marca premium, podemos decir. ¿Sí? Mercedes, BMW, Volvo, incorporaban escobillas que limpiaban los faros tras ser rociados con un chorro de agua. Algo es similar a lo que se usa en el limpia parabrisas, ¿sí? Bueno, eso que bueno, ya quedó en el pasado, ha sido sustituido. Los que traen algunos de alta gama, yo lo he tenido en algún autito viejo esto. El Alfa Romeo tenía un chorro que le sale a presión de limpia faros. Sí, mira vos. Las escobillas limpia faros. No me acordaba de esto, la verdad. Otra de las cosas que ya no, si se ponen a ver, ya no existe lo que sería la cubierta del techo de lona, perdón, o el vinilo que venían los autos, el vinilo negro o de otros colores que traían al Falcon, ¿se acuerdan? Bueno, eso ya no existe más, ya no viene más. O los techos de lona que ya han sido reemplazados también. Venía una lona por ahí, por algunos que son más jóvenes y no recuerdan. Que es como la lona que viene en las capotas marinas, que le llaman ahora las camionetas. Bueno, venía una lona similar que hacía de techo, no sé, autos que teníamos acá, que podías ver, la XR3. Fernando tiene un auto que lo de él lo hizo hacer, no es que viene así, el Fireland. Venían con techo de lona, ¿sí? Eso ya no sale, ese tipo de techo no sale más, salen otro tipo de BMW, Mercedes también venían con ese tipo de techo. Es más, traían algunos de estas versiones, traían de esta alta gama un techo rígido que vos se lo ponías y el de lona para que pudieras ponerle cualquiera de los dos. Bueno, eso ya no existe más. Y algo que, a ver, que me dice acá, Willy, que me manda una foto, trabajando, se ve el señor, claro, mira vos, el señor trabajando, otros cocinando, el otro comiendo asado, qué suerte para algunos, me pone, qué suerte para algunos, ¿no? Porque subimos al estado que uno estaba en la foto, el matecito de Chelo, de Tierra del Fuego, la foto de Irma de Meuquehue, y Willy me manda, trabajando ahí, que veo un atornillador eléctrico, una tenaza, un que esto no es, no alcanzo a ver bien. Y lo loco era el botón del zorrino al lado del embrague del R12, me dice. Mirá vos, cómo se recuerdan cosas, Así que le mandamos un gran saludo a Willy. Bueno, esto, estamos al día con los mensajes, ¿sí? Bien, todos estamos al día. Bueno, y me quedé. Ya son 12:40. Me gustaba mucho, me gusta. Ya no lo hacen más. Ya hay un tema de homologación que no está permitido, podemos decir. Los faros escamoteables. Estos tipos de faros son los que vienen sumergidos por debajo en la misma línea de vehículo, y, o sea, cuando vos los prendías salen, aparece la óptica, por decirlo así, ¿sí? Hay década del 80, 90, que eran faros escondidos. Y es raro verlos hoy en día. No sé, me vienen la Mazda, Ferrari. El otro día en el viaje había una Mazda que tenía este sistema. Bueno, con el tiempo las fábricas decidieron que eran un poco prácticos y aparte ya no se pueden colocar por temas de homologación, como comenté, y de seguridad. Bueno, una de las causas que fueron reemplazados es que causaban más daño este tipo de sistema en caso de accidente para los peatones en comparación con los sistemas que hay hoy en día, ¿sí? Y después otra cosa es lo costoso que era repararlos y que podían dejarte tirado en caso que fallara el sistema porque no se elevaba. Obviamente si viajabas de noche no se te eleva, ¿qué haces? No podés ver. Entonces, bueno, solían atorarse si andabas por la zona donde vive Irma, en Moquehue, te agarraba nieve, se terminaba trabando el sistema, no eran del todo seguros. Aunque para mí tengo que admitir que le daban un toque muy especial a los autos, algo muy muy lindo. ¿Cuál era cuando hablamos el Lamborghini, sí? De que hay un video de Jamiroquai, ahí está. Hay un video de Jamiroquai, está el Lamborghini también, que tiene este tipo de faros escamoteables. A mi gusto, muy muy lindo, un toque distinto para el vehículo. Vamos a ir con un tema musical. Vamos a ir con Poison. Y cuando volvemos, vamos a hacer el sorteo de los 20 kilos de leña de Leñiberi y la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos, ¿eh? Así que vamos ya y entramos en los últimos 15 minutos del programa. Vamos con Poison, por favor. ¿Sí? Vamos. Yeah. música que quiero. Escucho Radio City. Estás escuchando Music Cars, música y autos, por la 104.1 Radio City Neuquén. WhatsApp 299-428-4328. Ya vamos con el sorteo, pero nos queda un poquitito más para hablar. Y un mensaje que tenemos acá, que tenemos... anduvimos por todos lados, ¿sabes? Anduvimos por Moquegüe, por Zapala, por Buenos Aires, por Lomas de Zamora, por San Martín. Estuvimos por Tierra del Fuego, no me quiero olvidar de nadie, ¿eh? Obviamente acá por Neuquén, por Plotier, por Centenario. Y anduvimos por Estados Unidos, por Miami. Y ahora nos vamos para Puerto Madryn con Romy, que dice: buen día, Gaby, se vuela todo por acá. Hoy y mañana una desgracia el finde. Hablando de cosas que no se ven más, mi viejo tuvo un Citroën Santia con suspensión hidroneumática regulable y cargador de 5 CDs en el baúl. Año 2000, claro, la suspensión esa hidroneumática. Mirá las cosas que vuelven a la cabeza, ¿eh? Sí, me acuerdo. No estamos tan... Bueno, sí, 20 años, un poquito más de 20 años. A corto y largo plazo, los cambios que se plantean... O sea, no sé si serán extremos, ¿no? Pero son adaptaciones que... provocadas por cambios de avances, ¿no?, venideros, que tendrán repercusión en un futuro no tan lejano, podemos decir, ¿eh? No sé, no era hace muchos años pensar estos, no sé, vehículos compartidos o hasta los mismos taxis. Hoy, en un momento eran los remises, ahora tenés el Uber, Cabify. Vehículos, y después ni hablar de los vehículos autónomos, ¿no?, que están en otros países. Después, algo que va a tener que amoldarse sí o sí son las estaciones de servicios, renovarse o van a morir, que es lo que va a pasar con las estaciones de servicio, como lo hicieron en una época con el tema del GNC, que se amoldaron, salieron equipos GNC por todos lados, y bueno, y los talleres, obviamente, y nosotros nos vamos a tener que amoldar también. Como las estaciones de servicios, ¿no?, a qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Los talleres que hacen mecánica puntualmente, los vehículos eléctricos, bueno, ya cada vez van a traer menos cosas mecánicas para hacer, entonces se van a tener que ir amoldando, creo que se van a amoldar a hacer el mantenimiento, ¿no? Como nos vamos a tener que ir amoldando todo en un futuro, no sé si tan lejano. No sabemos cuándo va a llegar acá al país. Y después de lo que es el deporte del automóvil, ¿qué no sé, qué pasará, ¿no? Vehículos circulando a 200 kilómetros por hora, como decía hoy Chelo, recuerdo, dice que no hacen ruido. ¿Entendés? Dice que te dormís. ¿Cambiará el gusto de los televidentes? ¿Serán conducidos por humanos? ¿Serán autónomos los autos? Del deporte del automóvil en el futuro, a toda velocidad, ¿qué es lo que va a preferir? Eso no lo sabemos, no, eso sí no lo tengo muy muy claro, qué es lo que va a pasar con este tipo de cosas, Así que eso es para dejarlo ahí pensando. Ya son 12:51, subí la cortina, que vamos a ver, chequear a todos los que están anotados y vamos a ir con el sorteo. Ya tenemos todos acá los anotados para el sorteo. Primero vamos a ir con los 20 kilos de leña de Leñiveri, leña donde estés. El ganador lo retira por Miguel Acamino 802 de nuestra querida Neuquén capital. ¿Vamos a ir? ¿Sí? ¿Estamos? Bien, bien. Sáqueme el papel. Pásemelo. El ganador es Gustavo con el 849. Gustavo, 849. Te ganaste los 20 kilos de leña de Leñiberi. ¿Sí? A comunicarse entonces. Ahora vamos a pasar un temita para darle tiempo a que se comuniquen los ganadores. Gustavo, 849. Te ganaste los 20 kilos de leña de Leñiberi. Leña donde estés. Vamos con la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Lo podés hacer en la sucursal de Neuquén, de Cipolletti, de Centenario, hasta en Bahía Blanca lo podés hacer. ¿Sí? Vamos con... Páseme el papel. Muy bien, el ganador es Nicolás con el 090. Nicolás, 090, te ganaste la alineación y balanceo de Álvarez Neumáticos. Por favor, a comunicarse los ganadores. Repetimos. Gustavo, 849, 849, Gustavo. Nicolás 090, 090, Nicolás, ganadores del día de hoy, a comunicarse, por favor, así le decimos cómo pueden obtener sus premios. Romy, que decía que se vuela todo por allá. Romy, bueno, no quiero decir nada, porque el pronóstico que teníamos hasta ahora... Venimos zafando, Si se llega a cumplir vamos a estar complicado porque mañana están anunciadas unas ráfagas de unos 90, 100 kilómetros por hora. Así que bastante complicado. Mirá la foto. Ah, no, pero esta no es para nosotros. Se la había enviado a Charlie el día anterior, mirá vos. Saludos para Irma también, que nos espera por Moquegua. Esperemos pronto pasar por allí. Hermosa nuestra cordillera. Eché lo que se había ido a cocinar. Tomás, que sigue de asado, el muchacho la pasa mal, Sábado al mediodía de asado. Qué mal que la pasan algunos, qué mal que la pasan. Les quiero recordar, mañana vamos a estar de 11 a 13 horas. Vamos a estar con una entrevista, una charla que tenemos con unos amigos con Radio W Garage de Buenos Aires, en el programa Un Bondi a los 80. Ya más o menos se darán cuenta con el nombre, ¿no? Es un programa estilo ochentoso, pero bueno, está conducido por padre e hijo, Cristian y Valentín Vitola, que hay una particularidad que es la contraposición de ellos, ¿no? Un millennials contra el ochentoso, y está muy bueno. Así que bueno, vamos a ver mañana qué sale de esto, estamos invitados, así que ustedes también, después vamos a pasar el enlace para que lo puedan escuchar online. Es un muy lindo programa, tenemos el balcón abierto, porque si escuchan ahí el perrito ladrando ahí del vecino, se escucha. Así que vamos a ir entonces, ¿con qué vamos a ir? Que nos queda, vamos con algo, ¿con qué vamos? ¿Con Bon Jovi? Bueno, vamos con Bon Jovi, así le damos tiempo a comunicarse a los ganadores. Y ya venimos para cerrar, Ya venimos, nos vamos a pasar un ratito igual. Ahí ya le avisamos a la dirección de la radio. Vamos con Bon Jovi y venimos para cerrar este sábado. Can't take away all love. Radio City. Personal y contradictoria. Estás escuchando Music Cars todos los sábados a las 10 por Radio City Neuquén. Sintoniza el 104.1. Horas, un minuto, estamos ya pasados el día de hoy, sábado 23 de abril, ya estamos y estamos con los últimos mensajes, se comunicó Gustavo, muy contento, qué grande, gracias, dice, y bueno, le pasamos ahí la dirección, Miguel Acamino 802, para que retire su premio, los 20 kilos de leña de Leñiberi. Y me comenta, yo tengo taller de chapa y pintura. Bueno, ahí le vamos a nos hace un comentario, le vamos a pasar después con la gente de publicidad de la radio. Que pases un gran fin de semana, Gustavo, Bueno, muy bien, ¿qué tenemos por acá? Bueno, Romy, que nos decía del viento, lo habíamos comentado. Willy trabajando, bueno, saludos para todos. Nico ahí se contactó también, que ganó la alineación y balanceo de la gente de Álvarez Neumáticos. Muy contento, Nico. Y ya no queda nada. Ya estamos pasados. Igual nos dijeron que nos tenemos que ir. No nos podemos quedar ningunos minutitos más. No, estamos casi en horario. 2-3 minutitos. Bueno, gente, espero que les haya gustado el programa. Algo distinto tratamos de hacer hoy con las cosas. Y nos habrán quedado muchas por recordar. De cosas que están desapareciendo, cosas que ya no hay más en los vehículos. Gracias a cada uno de ustedes que envió su fotito, ya sea con el mate, de algún paisaje, o trabajando, o otro que estaba comiendo el asado. Gracias por estar del otro lado, Nos dicen, Jorge, gracias por hacernos compañía, Gaby, gran fin de semana. Gracias a ustedes por estar del otro lado y por escucharnos, por aguantarnos, Jorge, a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Mañana estamos de 11 a 13 horas en un bondi a los 80 en Radio Doble Garage. Nos pueden escuchar online, es una participación, vamos a estar ahí con los muchachos comentando un poco nomás, con padre e hija, década del 80 con década del 2000 vendría a ser. Lo pueden escuchar en radiodoblegarage.com.ar. Pasá el enlace, sí, después lo paso, Jorge, dale, después te paso el enlace, no hay problema. Y después estamos como cada viernes ya en MX Radio, Radio de Buenos Aires, de 13 a 14 horas, hablamos de información técnica, noticias y actualidad del mundo del automóvil. Y cada sábado, como desde agosto del 2020, este programa que nació en pandemia, ¿no? Fue una idea que nació en pandemia. Bueno, 15 de agosto, estamos al aire, en poquito tiempo vas a cumplir, sí, falta todavía, agosto vamos a cumplir aniversario. Y ustedes que se van sumando a esta, ¿cómo se llama? Marce de Miami, a esta familia de Radio City, este programa Music Car City. Acá nos van a encontrar el sábado que viene a las 10 de la mañana. Se me mezclan los horarios entre el otro programa y este. El sábado que viene de 10 a 13 horas acá en Radio City. ¿Con qué vamos a cerrar, señor? Con Motley Crue. Bueno, chicas. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros por aguantarnos, que están a ustedes del otro lado. Muchas gracias. Hasta el sábado que viene acá a las 10 de la mañana, que nos volvemos a encontrar en Radio City. Chau, gente. Chau. Ponelo. Nos vamos. Excelente semana para todos. A cuidarse si hay viento.